En primer lugar, me parece gravísimo que en democracia se persiga políticamente, que se persiga militantes. Pedimos ya la liberación de Milagro y además la defensa de cada uno de los puestos de trabajo, porque esto claramente viene de la mano del achicamiento del Estado, viene de la mano de la necesidad de que no haya dirigentes que defiendan los intereses de cada uno de los ciudadanos, viene de la mano de un ajuste impresionante que se empezó y que todavía no sabemos dónde va a terminar, pero que han anunciado desde la campaña. Así que bueno, creemos que es importante poder ir reaccionando en cada uno de los lugares del país. Parece, no estamos acostumbrados, porque hace 12 años que nos hemos acostumbrado a que en Argentina había libertad, que luchábamos por la igualdad, que cualquiera podía decir, pensar cualquier cosa, sin límite en todo caso, podíamos discutir y discutir muy aguerridamente, pero no esto, ¿no? Entonces, me parece también muy importante que en menos de una hora, dos horas, tres, se haga una concentración de estas dimensiones con diferentes banderas políticas, que podamos ir reaccionando. Hay un punto así de inflexión en lo que pasó en la Ciudad de La Plata, como un despertar. No, nosotros los militantes, que nosotros veníamos la campaña diciendo no es miedo, es memoria, sino en el resto de la comunidad, en el resto del pueblo. Hay represión, hay despidos, la gente está viendo otra realidad a la que se le presentaba desde el PRO, digo, ¿no? Sí, yo creo que este infausto gobierno, este gobierno que va a seguir trayendo desgracia a la Argentina, que va a traer desgracia a la Argentina, este gobierno que ya en estos pocos días forma parte de la historia de la vergüenza, es un gobierno que está traicionando no al sector muy mínimo cuyos intereses defiende, sino también al sector de aquellos que lo votaron y que no les dijo que iba a gobernar contra la libertad y contra la igualdad. Y por supuesto que lo que pasó en La Plata está relacionado a lo que está pasando en todo el país, los miles de despidos, se habla de 18.000 despidos del Estado, que están justificados además en la persecución política, así lisa y llanamente, que habilita además a los despidos en los sectores privados y que tiene que ver también con un esfuerzo para disciplinar a todo aquello que quiera oponerse, ¿no? Y bueno, yo creo que no lo van a lograr, esto recién está empezando, así que tenemos que tener, bueno, templanza, tranquilidad, pero absoluta firmeza, porque los argentinos sabemos ya qué tenemos derecho, sabemos cómo defenderlo, sabemos que lo tenemos que defender pacíficamente, además, ¿no? Ellos nos van a acusar y nos acusan de cualquier cosa, ¿no? Pero jamás pueden comprobar nada de todo eso y siempre mienten. Y ahora además tienen a los medios de comunicación, si tenían casi todo, a los grandes monopolios, bueno, ahora incluso se han apropiado de los medios públicos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir creando otros espacios de comunicación, tenemos que movilizarnos y tenemos que seguir defendiendo aquello que siempre hemos defendido, corrigiendo algunas cuestiones que seguramente nos hemos equivocado, revisando cuáles han sido los errores. Pero fíjense, en el caso de Milagro es emblemático, porque Milagro no está en esta situación por lo que hizo. Está porque ellos no pueden soportar que una india, que una pobre, que una mujer, que una negra luche por la igualdad, por la justicia y además se diga militante. Eso no lo pueden soportar. Es por eso que están haciendo lo que hacen, no por los errores que haya cometido, claro, si es que lo cometió. Tiene todo lo malo, digamos. Ahora, ¿sos una grasa militante? Bueno, fíjense, eso también forma parte de estas provocaciones. O sea, ellos están provocando, ellos están tratando de que nos transformemos en la caricatura que ellos están tratando de hacer de nosotros, que vienen tratando de hacerlo. Porque además de hablar de un racismo y de un clasismo espeluznante que ellos tienen, también lo que están haciendo es tratar de provocarnos. Y bueno, nosotros frente a eso nos reímos, orgullosamente grasas, vamos a decir, ¿no? Nos apoderamos de eso, entonces. Florencia, recién Juan Cabandía nos decía que el militante tiene que estar en el lugar incómodo, no en el lugar cómodo para el militante. Y recién charlamos sobre, bueno, cómo ellos se apropian de los medios masivos. Y además, digo, la novedad de que es la derecha que llega democráticamente elegida. Yo creo que diciendo lo que iban a hacer, y nos encontramos con que la mitad del país los ha elegido. ¿Cómo interpelar a esa parte que no es militante, que es, por ponerlo de alguna manera, el señor de a pie, desde desde este lugar? Bueno, yo creo que vos decís muchas cosas, ¿no? La primera, un militante en un lugar incómodo. La verdad es que venimos militando desde siempre en lugares incómodos. Para el que cree que estos 12 años fueron cómodos, no fueron nada cómodos, no es cómodo ir contra la corriente, ir contra una idea de normalidad profundamente artificial que tuvo su plataforma en 30.000 desaparecidos, en la de historia de la desigualdad más grande de nuestro país. Entonces, ir contra esa normalidad que habían creado, por supuesto que ha sido incómodo durante todos estos años y seguirá siendo incómoda, pero es el lugar en el cual, bueno, nosotros decidimos estar, queremos estar, es ahí donde encontramos el sentido de la vida, no en la incomodidad, sino en luchar por aquello que creemos. Y la segunda cuestión que vos señalabas es, este gobierno dijo una parte, y es verdad que algunos lo escucharon y son responsables de lo que escucharon, pero no dijo que iba, por ejemplo, no dijo que iba a pelear contra las libertades, no dijo que iba a perseguir políticamente, no dijo que no creía en la República, es más, nos acusaron a nosotros de no defender la República, y ellos lo primero que hicieron fue pisotear la idea de república, que por supuesto es una idea, bueno, da para un seminario hablar de eso, ¿no? Pero que nosotros fuimos, y esto yo lo dije siempre, los más republicanos de estas últimas décadas en la Argentina. Bueno, eso no lo dijeron. Entonces, lo que yo creo es que el kirchnerismo llevó adelante políticas para la gran mayoría de los argentinos. Incluso uno podría decir el 80% fue contenido e incluido por estas políticas del kirchnerismo. Lo que nos queda entonces a la mitad de la población que hemos votado el proyecto nacional es seguir trabajando y hablando y acompañando a aquellos que votaron a Macri y que Macri los empieza a traicionar, ¿no? Hay una parte, como decía recién, que no sé cuál es ese porcentaje, una parte que cuyos intereses este gobierno defiende y los va a defender casi como esclavos a uñas y dientes, pero hay otra parte que no, y entonces militar va a tener que ver no solamente con acompañar a los compañeros que creemos y pensamos lo mismo, que somos muchos y que este va a ser un momento complejo, sino y articular con ellos, sino también con la posibilidad de poder articular, llegar y poder conversar con aquellos que no pudieron acompañarnos en este momento, que acompañaron en otro, o que no acompañaron, o que estuvieron en el 54% y después vieron algunos errores, o se confundieron, o lo que sea, y no están, y que la próxima tienen que estar. Nosotros tenemos que volver a gobernar la Argentina y volver con votos. Nosotros sabemos que la única posibilidad que tenemos los pueblos ante fuerzas tan profundamente antipopulares como las que nos están gobernando, que tienen los sectores más poderosos de la justicia, que tienen los medios de comunicación concentrados, que tienen el capital y que tienen además la violencia legítima, nuestra única posibilidad es volver con votos. Y eso es lo que tenemos que hacer los militantes. Muchas gracias.